esto se nace. Las palabras no me valen, mejor mira lo que haces. ¡Vámonos! Lo que con esto se nace. Las palabras no me valen, mejor mira lo que haces. Ya no. Tengo muchas cosas, pero ninguna me llena. ¡Vámonos! No, no. Resaltando entre esa mierda. Volvería a hacerlo aunque no merezca la pena. No puedes hacerlo porque con esto se nace. Las palabras no me valen, mejor mira lo que haces. NB, vuelve, somos los más grandes. Y chilino una post, puta, tú no lo inventaste. Ahora mírame, sabes que es mejor. ¿Y tú qué vas a hacer, puta? Solo escucharlo. Solo soy un feo y quieres ser como yo. Tarnables, go, páralo. Ya tú quisieras mi flow. Ando con Tijana, me pongo Plaza Castilla. Para olvidarme si cualquier problema. Y ya no puedes entenderlo porque eres tonto. Entra al Instagram, a mí me pongo todo cachando. Tengo mis llamadas en el puto teléfono. Y no quiero abrir el WhatsApp, a mí estoy con mi combo. Yo en la vida que le hicimos follar, puta, vendo polvo. A nivel la empresa, yo en la puta, estamos todos. Tengo mis llamadas en el puto teléfono. Y no quiero abrir el WhatsApp, a mí estoy con mi combo. Yo en la vida que le hicimos follar, puta, vendo polvo. A nivel la empresa, yo en la puta, estamos todos. El Leo da Leo, hijo de puta.